Mis amigos, el día de hoy tengo un programa espectacular. Me acompaña Anita, que está conmigo también el día de hoy. Buenas, corazones, ¿cómo están? Vamos a hablar acerca de lo que le pasó a Rafael Correa. Usted no se lo imagina. Quizás se lo imagina, quién sabe. También vamos a hablar. ¿Y aquella persona que delató a Clinton? Que le hizo mucho daño a Bill Clinton, ¿se acuerda usted? Hoy vamos a hablar también qué le pasó a esa señora. No estamos hablando... Bueno, sí, después le digo, no voy a tocar el tema. No voy a tocar el tema, después le hablamos. También, bien importante, una figura muy querida e importante del mundo de los judíos, que es un rabino en Israel, asegura del por qué está el mal del coronavirus. ¿Qué otra cosa? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué otra cosa vamos a hablar? Ajá. ¿Qué ha pasado con todos estos préstamos? ¿Son fiascos o no son fiascos? El préstamo, usted está esperando algo de dinero, si usted vive en los Estados Unidos, está esperando un dinero, ¿verdad? Vamos a platicar de eso. También, escúcheme bien, también vamos a hablar, y esto es para que usted se ponga oído al cañón, señoras y señores, ¿qué están haciendo los artistas para ganar dinero en esta época de que están metidos en casa, de que no tienen dinero, que no saben qué hacer porque no pueden salir y hay que pagar la deuda, hay que comprar comida? ¿Cómo la están haciendo? Vamos a platicar de eso también el día de hoy. Hay muchas cosas interesantes que tienes por allí. Seguro. ¿Qué ha pasado en la Plaza México? En la Plaza México. ¿Qué sucedió? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de eso aquí a través de tu programa que te ama, que te quiere, que te queremos. Esta es la estación que te acompaña todo el tiempo. Tu punto feliz en Spotify. No cambie de estación, que se perderá. Un tremendo show. Hecho con humor. Con elegancia. Y distinción. Es para usted. Hola, hola, hola, mis amigos. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Saludos cordiales. Que le habla Meteor Trucker aquí a través de Meteor Show, la estación que te acompaña y divierte. Estoy con la bella Anita. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien. Saludos para ti. Bien, gracias. Gracias, gracias. Bueno, a lo que te truje, chenchas, mis amigos, vamos a hablar ya. Primero del tema que tú quieras. ¿Cuál tema quieres comenzar? A ver. Para desglosarlo. A ver, ajá. Hemos sabido. Sí. Hace cuestión de 2 días atrás, nada más, que fallece Linda Tripp. Ajá, Linda Tripp. Para los que no se acuerdan de quién es Linda Tripp, es aquella que le hizo la vida imposible, que se la puso de cuadritos al presidente Bill Clinton. Claro, ¿recuerda usted? Aquella fue la mujer que grabó las conversaciones entre Mónica Lewinsky y Clinton y fue pieza clave en el juicio Clinton. Tripp grabó secretamente sus conversaciones con Lewinsky y las entregó al fiscal independiente, ese aquel que investigaba aquel entonces al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Que se dice que ella era la mejor amiga de Mónica Lewinsky, que estaba arreglado. Muchos tenían esa cuestión en mente y otros decían que no, que era solamente alguien que trabajaba en la Casa Blanca y que ella había grabado las conversaciones. Bueno, Linda Tripp, la empleada federal estadounidense cuyas conversaciones secretamente grabadas con la pasante de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, llevaron a la destitución del presidente Bill Clinton en 1998. Murió el miércoles, este miércoles murió a la edad de 70 años. Wow, cómo pasa el tiempo. Mónica está por ahí, más o menos, 60 y pico. Murió de cáncer pancreático. Entonces, ¿esto creen ustedes que vuelve a traer a Clinton a colación? O sea, ¿vuelve a hablar del tema Clinton? ¿O crees que es un tema que, como hay tantos casos de coronavirus y lo único que escuchan las noticias hoy por hoy es coronavirus, no hablan de otros temas? Entonces, ¿crees esto que externamente, porque obviamente no se está haciendo público, será un tema que lo trae a colación a Clinton o será un tema que simplemente no va a trascender? Bueno, déjame decirte que la misma Lewinsky hizo un tweet acerca de la muerte de esta señora que no sé hasta qué punto ella, Mónica, estuvo también ahí involucrada con esto acerca de vamos a sacar una platica, ¿no crees tú? Vamos a ayudarnos, ¿no? Vamos a sacar una platica al presidente. No me importa si lo quitan o no, a mí me importa el billetico. Claro, es que eso es lo que se decía todo el tiempo, ¿no? Bien, también esto es importantísimo. Fíjense bien, una de las figuras más importantes en el judaísmo, que es el rabino Israel, que asegura que el coronavirus es un castigo divino por los desfiles de orgullo gay. Wow, mira qué importante. ¡Qué barbaridad! Lo increíble es que muchos chismosos, mentirosos, calumniadores dicen que este señor está enfermo y que su esposa también le vino coronavirus, cosa que es mentira. Cosa que tampoco nunca se declaró, sí. O sea, nunca se hizo oficial. Es un mentiroso. Chiste. Y esa mentira la escuché inclusive en un programa de en la noche, un programa de un amigo mío, una persona muy querida, es muy amigo mío, pero se equivocó, está diciendo una calumnia. Y así con muchos de ellos que están diciendo, espérate, este hombre que dijo que los gays son los causantes de este mal, ahora ellos están sufriendo de coronavirus. Y es mentira, este no está enfermo, así lo asegure quien sea. Pero este programa es un programa nocturno, que por cierto, miren lo que es la vida. Es que no se deben de meter con los judíos. Se meten con los judíos, habló mal del judío, y adivina qué, le quitaron el show. Le cancelaron el show. Es que no se debe hablar de nadie. Le cancelaron el show. No le cancelaron el show por eso. Le cancelaron el show por otra cosa. Pero me refiero, es que tú no te tienes que meter con un judío. Sobre el pueblo escogido de Dios. Pero tienes que meter con nadie, como tú dices. Así sea de quien sea. No te dejes meter. Bueno, la cosa es que este rabino ortodoxo de Israel ha afirmado que el mortal virus es producto del famoso orgullo gay, del desfile de orgullo gay. Y que eso, obviamente, está haciendo que Dios se haya enojado y me haya mandado este tipo de virus. Este comentario que hizo el rabino Meir Mazuk, ese nombrecito, Meir Mazuk, fue publicado en el diario de Israel Hachom el domingo. ¿Cómo se dice esa? ¿Cómo es? Hachom. Hachom. Hachom. El domingo, que provocaron una cadena de derechos humanos de los gays de Israel, porque la gente cree que en Israel la gente es todo ortodoxa, hay de todo, en todas partes. Hay una cantidad de homosexuales, claro. Grandes homosexuales que... Y pornografía, y drogos, y hay una mala prostituta. Es una cochinada ahí grandísima, tal cual como usted lo puede conseguir en los bajos fondos de los Estados Unidos. Mira, hace muchos años atrás, por cierto, un judío ortodoxo a mí me comentó, yo era un adolescente casi, que yo tengo ascendencia rusa, y me dice, él era... judío pero israelita. Y me dice, en Israel las prostitutas son rusas. Y entonces le contesté yo, sí, se las llevan para allá. Me dice, sí, claro, pero de eso viven. Y le dije, porque hay comercio. Porque alguien los compra. Porque no solamente eso, sino porque los israelíes la necesitan del servicio. Claro. Entonces me miró, le dije, estás ofendiendo, pero no te das cuenta la razón de la ofensa. Sí, la cosa es que también entonces, no se da cuenta de que, por ejemplo, tú, tiene sangre judía, y yo también tengo sangre judía. Todos los cristianos vienen del judaísmo. Sí, pero no todo el mundo le sale la sangre judía cuando se hace examen. Cuando se hace el examen, dice, ay, no te sale sangre judía. Pero en mi caso, que me hice el examen, me salió sangre judía, obviamente, y en tu caso también. Ahora, bien, seguimos con las cosas que están pasando en el mundo y que usted tiene que enterarse. A ver... Rafael Correa. ¿Qué le pasó a Rafael Correa? Bueno, va a tener prisión por 8 años. Ya lo sentenciaron. 8 años de prisión. Corrupción. Pero, ¿no crees que es demasiado tarde? ¿Hace cuántos años debieron haberle hecho? Bueno, en total de que... Bueno, por lo menos hizo justicia. Yo no sé, porque yo no soy ecuatoriano, y además los mismos ecuatorianos tampoco saben, ellos solamente tienen una idea de lo que le vende la prensa. En este caso, si nos vamos... por lo que dice CNN o por lo que dicen los diarios acá, podríamos decir de que obviamente Rafael Correa es un ladrón. ¿Por qué nos venden eso? La realidad solamente la sabe Rafael Correa. Porque si Rafael Correa fuese un ladrón, en este momento fuese millonario. ¿Por qué no es millonario? Esa es la pregunta. Bueno, total, de que lo sentenciaron. Tú perdóname que te diga una cosa. pero yo no lo sé, yo no estoy defendiendo a nadie. Que no son millonarios. Mira, vivía como pobre Pablo Escobar los últimos años y tenía millones y millones y millones en todas partes del mundo. Bueno. Y vivía en una casita en medio de Medellín donde lo agarraron. Sí. O sea, hay muchos que lo tienen escondido en otras partes. Y también lo metieron preso a Amado Bahoudaoui. Y cuéntanos, ¿quién es él? Él es el ex vicepresidente de Argentina, el vice president. Ajá. Lo ¿De qué gobierno? Preso. De Argentina. Sí, pero ¿de qué? Cuando estaban. No, del anterior, por supuesto. Ah, oh, ok, de Macri. Ajá, claro, porque ni modo que este hombre de izquierda va a meter preso a su gente. Oh, claro. Él está metiendo preso a la gente que no le pertenece. Eso no se pisa en su cola. Aunque se dan cuenta, fíjate lo que. Bueno, depende de quién, porque acuérdate que Evita Perón lo hizo. Ah, bueno, no sé. Aquella la ayudó el Che Guevara y cuando llegó su momento lo despatrió. O sea que nunca puedes decir de este agua no debe beber. No porque sea tu gente, no la van a castigar o no le van a hacer daño. Stephanie Graham deja el trabajo. Dice, no quiero ser más la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Y deja de trabajar. Dice, no quiero más. Y no ha informado, ni siquiera fue, no informó, no llevó, no dijo nada, solamente dijo, no voy a trabajar más. Debe ser un lío que tuvo ahí con el presidente. Seguro, Trump. Porque aquel despide a quien le da la gana. Ahí tiene una. Sí, él no, seguramente lo dijo. Yo no te voy a despedir, pero te vas. Seguro. No te despido. Dame tu renuncia porque si no te saco. Pero bueno, oye, ¿quién será que sube a la Casa Blanca? Ahora que se nos fue Sanders, se retiró de las contiendas. Sí. ¿Solamente nos queda Biden por el Partido Demócrata o nos queda Trump por el Partido Republicano? Ahora, la cuestión es, dice que todo el mundo que Trump no ha hecho las cosas correctamente con el caso de salud que está pasando, la emergencia sanitaria que está pasando. Entonces, ¿eso crees tú que le va a bajar puntos? Imagínate tú, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, no? Bueno, fíjense bien, los artistas están en estos momentos ganándose la plata. ¿Sabe cómo lo están haciendo? Lo están haciendo a través de haciendo las famosas caretitas, las famosas máscaras, famosos, ¿cómo se dicen en tu país? Barbijos. Barbijos. Barbijos, mascarillas, fabricándolos de tela y de esa forma, no uno, no dos, sino muchos artistas conocidos y otros están haciendo otro tipo de videitos. Claro, sí, claro. Todo, ellos no pueden ni grabar siquiera, no están haciendo novela, no están haciendo teatro, no están haciendo cine, nada. Entonces ellos tienen que vivir de algo, entonces se la pasan haciendo publicaciones, mandan videitos y me imagino que con tantos seguidores pues podrán tener algún tipo de remuneración. Otros están haciendo una máscara transparente para que el virus no te toque la cara. Sí. Entonces te pones el barbijo o la mascarilla N95, pero también tienes que ponerte un plástico que te cubra el rostro, sí, porque si alguien te escupe, o bueno, te escupe no, habla y te cae saliva pequeña que tú ni siquiera la sientes, ya tú estás contaminado. Entonces venden algo que lo utilizan los médicos, sí, pero esta gente está haciendo, estos famosos artistas están agarrando las botellas de un plástico de gaseosas, de una gaseosa esta de 2 litros, la cortan, lo que queda muy bien. Me parece muy bien. Parece idéntica a las de los médicos, a los de los odontólogos, y lo están haciendo ellos, y usted puede colaborar con ellos por $10, algo así, 7 a $10. Está bueno la iniciativa porque ellos necesitan comer. Si no comen, ¿qué? No, y también se la pasan haciendo ahora super videos de TikTok y esas cosas porque mantiene a la gente entretenida. El encierro no es fácil. Para ganarse esa plata a través de TikTok cuesta. Ok, pero lo que pasa meses. Es que mantiene a la gente alerta a los artistas. Si no, se les olvidan de ellos, pasan, no terminaron novela, no terminaron historia, lo que fuere, lo que estuvieran grabando. Quién sabe si después la gente vuelve y agarra el hilo de una novela que se dejó de grabar por muchos meses, uh-huh, y los artistas ya no los vuelven a contratar. Necesitan mantenerse activos. Eso es lo que está pasando con muchos. Ahora la gente aquí está preocupada en los Estados Unidos porque están saliendo las mujeres embarazadas. Claro, está encerrado con su marido en casa y entonces... Los niños de diciembre. Mujeres diciembre están saliendo embarazadas, inclusive casados y no casados. Están de repente... ¡pum! Pero surprise. También están diciendo, ¿qué creen ustedes? Que realmente tiene que uno dejar de abrazar y besar a su pareja en su propia casa por contagios. Hay otros médicos que dicen que no se puede hacer ni bueno, el amor. Bueno, esto está demostrando de que no están haciendo eso. Aquí se está demostrando de que están saliendo embarazadas hasta personas que no son parejas. Sorpresa, aquí lo tienes. Claro. Ajá. Y bueno, el famoso gobernante mexicano, bien conocido como AMLO, todo el mundo lo conoce como AMLO, López Obrador, el besador y él muerde a las niñas, no sé por con qué intención, pero me pareció un poquito feo agarrar a una niña de 7 años y la mordió así como con los dientes, la mordió como no sé con qué intención, como no sé. Se vio feo porque parecía fue a ver a la bien. Mamá del Chapo ahí, en el auto le pasó la mano, le dio la mano y bueno, dijo que por respeto. La cosa es que este que mordió el cachete a la niña, que me pareció, cuando yo vi el video, dije, pero ¿por qué la mordió? ¿Con qué intención? O sea, a todo el mundo la besó, agarró a una niña y le dice, ¿qué es eso? Se vio como sensual, como sexual o sensual, una cosa medio fea. Seguro. Bueno, la cosa es que él habló y dijo, no voy a tocar más a nadie. Bueno, después de tanta cosa que decía, no, ustedes pueden seguir comiendo, pueden seguir festejando como si nada. Entonces ahora, bueno, ahora sí le pido que se pongan mascarilla, que se pongan barbijos. Pero caramba, tienen que darse guantes. Cuenta, es un país que tiene más de 150 millones de habitantes, promedio, 150 millones de habitantes. Vean el ejemplo, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, tiene 460 y pico de mil de casos contagiados. ¿No se dan cuenta de que puede pasar lo mismo a México si no se cuidan? Hayalía, señores y señores, Hayalía, ¿sabes tú? La ciudad número uno, Miami-Dade, con más casos. Escúchame esto, Hayalía, el día de hoy, esto seguramente no lo sabes, Hayalía ordenó que todos tienen que tener barbijos mascarillas. Sí. Correcto. Y guantes. Correcto. Y no se pueden parar en las cafeterías hablando cafecito en público ahí en si usted está manejando, las ventanillas. Si usted está manejando en Hialeah y no tiene una mascarilla, asistencia en su carro, porque mucha gente dice, no, pero yo estoy en mi carro, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tengo que poner un barbijo o una mascarilla si estoy en mi vehículo, no estoy con nadie? Pues si usted está manejando en Hialeah, usted, señores, le puede ir preso si no tiene ese barbijo puesto en su boquita. Tiene que tener guantes y también tiene que tener lentes transparentes. O bueno, de cualquier tipo de lentes. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, también, cuéntame ahí. A ver, ¿qué te vamos a contar? El terrible y crecimiento número de muertes por coronavirus en los Estados Unidos. Horroroso. Terrible. Terrible porque estamos en el pico. Al ser el pico, se había dicho que esta semana y la próxima eran casos máximos, que después íbamos a ver bajar el pico nuevamente. Sí. Estás hablando de que esta mañana ya eran 463,000 casos en Keep On Going, como se diría en inglés, de la cual Nueva York tiene 4,000 casos de los empleados del transporte público. Es ilógico que no hayan cerrado el transporte público. Trump reconoce que la cifra de muertos podría ser hasta 100,000 o más. Pero ayer dieron la esperanza. Sí. El doctor Fauci dijo ayer que primero se calculaban de 150 a 200,000. Que ahora... Ese Fauci debe estar hediondo. Pobrecito. Porque es Fauci. Con el apellido que tiene. Claro. Pero fíjate, el doctor dijo que podían bajar las cifras que posiblemente fueran de 60 a 80, cosa que se me hace muchísimo, pero entre 200,000 a bajar los 80,000 es gran fíjate diferencia. Aquí. Mira, hay una... Pero llevamos 15,000 muertos. Bueno. Te lamentablemente. Podría ser, escúchame esto, la realidad o ficción. Y dice por acá, Trump predijo el tipo de muerte que podrían ser muy altos, ¿verdad? Uh-huh. Él habló de 2,000,000, algo así. En el mundo. Entonces ahora fíjate bien. 2.2 millones de personas habrían muerto si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo, aseguró Pero el presidente Trump. Muy tarde lo Trump. Dijo. Eso asegura el presidente Trump. Eso lo dijo en un podcast. Uh-huh. En un podcast que se llama Coronavirus, Realidad versus Ficción. También habló de que ahora se puede mantener a un número desde alrededor de 100,000 muertes o más abajo, aseguró. Pero en este dice, país. Sí, dice, es un número horrible, lo reconozco, pero Eso es el número que estamos manejando y que podríamos nosotros pues, estar en peor estado. Caramba, estamos hablando de que las morgues están colapsadas, sí. No tienen más espacio y hay personas que ya no están reclamando a sus familiares y están teniendo que enterrarlos en fosas comunes. No tiene lógica. Tienes un familiar enfermo, te va a pesar toda la vida no enterrarlo. Dale cristiana sepultura. Si tienen que ser incinerados, perfecto, el crematorio es aceptable, pero no hagas eso, no abandones el cuerpo. Oye, es una de las misericordias de Jesucristo, te dice, entierra a tus muertos. No, no te metas en eso, hazlo. No hagas lo que no quieras que te hagan a ti el día de mañana. Sé humano, por sobre todas las cosas. Pelosi afirma que Trump juega mientras la gente muere. El estado de ánimo del presidente acerca de la pandemia, asegura Pelosi, está haciendo sus jugarretas para ya pensar en su reelección. Eso asegura Pelosi. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que él, toda la ficha que está haciendo, lo está moviendo para, yo quiero ser presidente de vuelta. Todo lo que yo hago es Pero lo hizo muy tarde. No, lo está haciendo. Claro. Créemelo, ese hombre en la actualidad, todo movimiento que él va a hacer el día de hoy es, ¿esto me da votos o no? Si me da votos, sigo, si no, no. Todo, no hay excepción. No hay excepción. No es que voy a hacer esto porque le va a conviene al Estados Unidos, no. Voy a hacer esto porque le conviene a mi caja de votos. O sea, voy a ganar votos. Oye, deberíamos de pensar humanamente. Vamos a hacer un llamado de solidaridad. Uh-huh. Aquellos recuperados del coronavirus, sean grandes de corazón. Donen plasma. Muchos lo necesitan. Usted salvó, tiene vida, está curado, está salvo. Hágalo por otro. Así bajamos la cantidad de muertes. Done su plasma. Fíjate que... qué importante, bueno, eso lo que tú estás diciendo es muy, muy importante y que la gente debería tomar conciencia de que si tiene o sabe de que le dio coronavirus y está seguro. El problema es que, por ejemplo, tú tuviste enferma, muy enferma, no sabes lo que tuviste, seguramente fue coronavirus. Mi caso, estuve muy enfermo, muy, muy enfermo y, bueno, yo creo que yo te lo pegué a ti porque yo estuve en el trabajo estaba una muchacha muy, pero muy mal, que era la dispatcher, ella... mal, mal, pero mal, increíble, que después la sacaron por unas 2 semanas porque estaba malísima, ¿no? Bueno, total de que mucha gente se infectó. Puede ser gripe, pero quién sabe. Pero dicen que ahora va a venir una pruebita que es apenas pincharte un poquito el dedo, sí. En un par de días va a estar disponible y te va a decir si ya tuviste el virus. Exacto, si sabes tú de que tú tuviste el virus, vas a poder ayudar a dar tu plasma para que así puedas la gente... ser salvado. Y está bien, me hablaste de Sanders. ¿Qué pasó con el señor Bernie Sanders? Bernie Sanders. Que solamente le faltaban como 330. Se retiró de la contienda. Correcto, pero le faltaba tan poco. Él podría. ¿Sabes cuántos millones de dólares tiene que haber gastado en todas sus campañas para ahora decir me retiro? Bueno, yo pienso que hubo ahí un convenio. Y en un momento que yo va... No, sí, claro. Eso ya saben ellos que no van a ganar. Ya veía mucha diferencia. No. Tú luchas hasta el final. Olvídate. Tú luchas hasta el final, pero llegó la gente y dice, mira, estás haciendo daño al partido. Le estás haciendo mucho daño al partido. Tú sabes que Bernie Sanders no era demócrata. No, claro que no. Él era... Siempre él ha sido izquierdista. Seguro, siempre luchando y él solamente se metió acá. Claro, se ha metido con los demócratas para conseguir pues que... Claro. Que Trump. Trump no era republicano. Por eso que los demócratas no lo quieren. Ajá. Porque él no es demócrata. ¿Entiendes? Bueno. Entonces la propuesta de él hizo que todos los jóvenes le gustara y pues todos los jóvenes están con Bernie Sanders, no con Joe Biden, no. Ahora, ¿qué hizo Joe Biden? De hablar de la misma forma de Bernie. Señores, necesitamos seguro médico y espores. Y comenzó a hacer lo mismo para ganarse a los jóvenes. Ahora, estoy seguro que Bernie Sanders va a decir, señores, vamos a votar por... Sí, porque hay un convenio, te voy a meter... Sí, eso se había dicho en uno de los debates, que cada uno se iba a apoyar. Si perdía. Pero también dicen que Biden va a traer una, para vicepresidente, posiblemente una mujer. Yo personalmente creo que va a ser Hillary Clinton. Bueno, hay un reloj que está sorprendiendo a todas las personas porque es muy, pero muy bueno. Es idéntico al iPhone y únicamente cuesta 79 euros. O 79, 80, 80 euros, y pico. Euros, 100 dólares. Sí, alrededor de por ahí. 1.90. Pero no es de la Apple. No, por supuesto que no, pero es un pero ¿qué quieres? Que también eso marca. Digo. Pero entonces hay un montón que valen casi 30 dólares los que son sí, Mickey pero Mouse, sí, diría. Pero son Mickey. Está bien, pero eso no estamos hablando de eso porque eso no están sorprendiendo a nadie. Estamos hablando de este que está sorprendiendo a toda la gente que está trabajando en la tecnología. ¿Por qué? Porque este reloj hace lo mismo, es idéntico al famoso iWatch. Que por cierto yo tuve ese reloj, lo vendí porque de verdad que a mí no me gustaba, me parecía, me molestaba, estaba durmiendo y ¡pah! Cualquier bobería, ¡pah! No, me estaba despertando. A mí no me gustó nunca porque no me parece que sea muy femenino el tamaño de reloj. Los fabricantes de este smartwatch revolucionario, ese nombre cada vez que lo escucho, uy, da miedo. Bueno, este smartwatch revolucionario realmente se pasaron, fíjense bien, cuesta 3 veces menos que el menor de los iPhone, el más barato de los iPhone, porque hay iPhone que cuestan 18 mil dólares, es impresionante. Ay, qué barbaridad. Es una locura. La venta de este famoso smartwatch se dispararon y están en todos los rincones del planeta, todos están en estos momentos hablando de todos los podcasts, quiero decir, de tecnología, están hablando acerca de este famoso smartwatch, que es idéntico al iPhone. ¿Original? ¿Cómo se llama? Al iWatch. Al iWatch. Tiene las mismas cosas, hace lo mismo. ¿Y qué es? Bueno, es llamado World Watch. Si usted lo quiere comprar, se llama World Watch. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que miles de usuarios ya han cambiado su reloj clásico por este, el clásico, el de perillas, el famoso clásico, lo cambiaron por este inteligente. Pero no por el iPhone, por el iWatch, que cuesta mucho, ni por la competencia del Samsung, porque ese sí es un tonto. No es inteligente, es un tonto. Sí, entonces, el smartwatch, sí. De smartwatch era el famoso del Apple. Ese sí era un smartwatch, inteligentísimo. Samsung hizo la competencia de uno tonto que tenía como un quinto grado. Le faltaba pasar a la universidad, llegar a college. Estaba como medio idiota. No tenía, hacer tonterías y no servía para nada. Pero este hace lo mismo que el famoso iWatch. Se llama World Watch, que se ha vuelto... Bueno, se ha vuelto popular en todas las plataformas. Así que seguramente usted que me escucha va a salir corriendo a comprarse este reloj que vale de unos 90 dólares aproximadamente. Euros son 78, 79 euros aproximadamente. ¿Qué tal? ¿Te gustaría tener este reloj? La verdad no. Se me hace que es muy grande. A mí no me gustan los relojes tan grandes. Sí. Se me hacen muy masculinos. Para mujer no. Para hombre está bien, pero para mujer no me gusta. Deberían exigir existir el tamaño más reducido para mujer. Así como existen todos los relojes. Lo impresionante es que es la misma cara. Lo pones al lado del iWatch y es lo mismo. Es idéntico. Idéntico. Y aquí colocan, yo le voy a colocar una foto ahí en la página de meteorotracker.com, meteorotracker, T-R-U-C-K-R, para que usted vea este famoso reloj que está excelente. La competencia es una que se llama Fitbit Versa y también las marcas, como yo estoy diciendo, de Apple, y otras grandes por ahí que son muy inteligentes, pues este hace lo mismo. Y mira, tiene duración de batería. ¿Quién gana? El World Watch. Le gana inclusive a los grandes estos. Mira esto, duración de batería. Prueba abajo del agua. ¿Ah? Monitor cardíaco, que no lo tienen, unas grandes marcas no lo hacen. Ella sí lo hace. Fíjate bien. Control de música. que sí lo hace el iWatch, pero que no lo hace el Fitbit. Y tiene también asistencia vocal. ¿Ah? O sea, varias cosas interesantes, ¿eh? Así que si usted quiere comprar este famoso dispositivo, búsquelo, se llama World Watch. Yo no lo tengo, pero por ese precio sí sería bueno, por 400 no, pero por ese precio sería excelente. Además, la gente va a creer que tienes un Apple que cuesta una barbarie. Oye, mis felicitaciones a esta excelente música venezolana. Mis aplausos para ella. Mira, esta mujer tenía vive de la música, sí. Es trompetista, vive en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, sí. Y tenía que presentar un concierto. Y entonces, obviamente, por todas las circunstancias, especialmente en Nueva York, ha sido cancelado. Ella ha tocado con músicos famosísimos españoles. Se le ocurrió salir a su balcón una tarde a dedicarle conciertos a toda la gente profesional de la salud. Mira, ha hecho llorar a toda la ciudad y está en todas las redes sabidas y por haber. Wow. Mis más respetos a esa mujer. Todas las tardes, 7:00 p.m., sale a su balcón y da concierto. Wow, sí, increíble. Qué bárbaro. Otros músicos se le acercan a la calle y tocan instrumentos con ella, ¿sabías, no? Pero ella lo hace desde su balcón. Muy bueno, la felicito. Qué buen ejemplo que nos está dando a todos. Excelente, excelente. Así que usted tome la iniciativa de poder alegrar el corazón a las demás gente. Claro. Bueno, y ya consiguieron que un tigre en el zoológico de Bronx, en Nueva York, sea de positivo en el coronavirus. Sí, pero ¿quién le va a meter la pruebita al hombre, al animal ese, a la fiera esa en la nariz? No sé quién fue el valiente, y yo creo que ese trofeo se lo tienen que dar al que hizo la prueba, es decir, metió y perseguía al tigre para meterle esa cosa y el tigre, imagínate, se lo quería devorar. Ahora, también dicen que, por ejemplo, que los perros uno los saca a caminar y todo, pero el que no le limpie las patitas, microbios trae a la casa. Y dicen que también no es el perro en sí, pero que el pelo recoge los microbios. Sí. Si usted tiene un animalito y lo tiene que sacar a hacer del baño, obviamente, usted sabe de que él está tocando pues la superficie y por ende alguien puede haber escupido o cualquier sucio, cualquier cosa, y usted se lo está llevando a su casa. ¿Sabía usted que la mayoría, estamos hablando de casi el 95%, el otro 5% son unas personas desadaptadas, personas que no tienen mucho conocimiento, pero el 95% es alto de las personas que se quitan los zapatos y lo dejan afuera? 95%, a mí me sorprendió cuando yo dije, ¿qué tanta gente? 95% se están dejando los... El otro 5% son personas desequilibradas. Me parece muy bien, pero ¿por qué esas mismas personas que el 95% dejan los zapatos, se sacan los guantes y los tiran en la calle, en el piso, al lado de los supermercados? Bueno, no necesariamente el 95%, bueno, caramba. Pero de ahí, de ese porcentaje de gente que es tan cuidada para su propia casa, no se da cuenta que le está dejando los virus a otra persona. Oye, sean pero conscientes. No el 95%, sí, no, sí está ese, alto. Dije pero, de ese 95%. Sí, dije está de alto. Ese, porque no dije todo el 95%, dije de ese porcentaje de gente. Hay un número alto que vas. Tú vas a un supermercado, quieres agarrar un carrito, y entonces, ¿qué ves? Guantes en el piso que nadie quiere levantar. ¿Qué les cuesta echarlo en la basura? Si vas a echar gasolina, al lado de la bomba de gasolina tienes un tanque de basura. Échalos ahí, no en el piso. Nadie los quiere levantar por ti. Bueno, seamos buenos, sí, ciudadanos. Así es. Así que usted, bueno, han descubierto que hay varios alimentos, en total son 20, que pueden ayudarte a combatir el coronavirus. No necesariamente sea que lo mate, estamos hablando de que te ayuda a combatir. Uno de ellos es la vitamina C, ¿verdad? Todo lo que tiene vitamina C. Pero hay 20 alimentos que se destacaron. Y entre eso, vamos a nombrar el número uno, para nombrar todos, es la mandarina. Mandarina, el jugo de naranja, los cítricos. Pero me parece... El bicarbonato. Entonces, la gente está utilizando para echarle al perrito, por ejemplo, y para echarle a los zapatos y todo eso, vinagre, agarra vinagre, echa alcohol en un pote, ¿ok? Y con ese vinagre de a base de manzana, uh-huh, le echas allí y se muere los gérmenes. O si tienes platita, pues métele ahí al famoso hand sanitizer o el otro, ¿cómo se llama? El gel. No el hand sanitizer, el otro que le echas. ¿Qué? El ISO, pero el ya ISO. No hay. El problema es... Si alguien te tiene plata, porque sí hay, sí lo consigues, pero $120 un pote que costaba 7. Está loco, un pote de $7 en $120. Eso debería ser penado. Y seguramente eso va a pasar. Sí va a pasar. Es más, yo fui a comprar una docena de huevos, que en cualquier parte, así sean los de granja o los orgánicos, lo máximo te lo cobran son $3. Me lo cobraron 7. Qué locura. Entonces estás... Y no eran de granja. No, eran de los que consiguen en todas partes por $1. Sí. Entonces, ¿te estás diciendo que están subiendo 700% el costo de algo? Bueno, una mujer, vamos a hablar de otra cosa, y esta es una mujer que estaba en Texas y dijo, ella por sus redes sociales, que no la seguían muchas personas, era una persona famosa, y llegó y dijo, voy a estornudarle a las personas. ¡Qué barbaridad! Sin tener, ella no tiene el coronavirus ni nada de eso, pero ella dijo... Voy a ir a estornudar a las personas, me voy a meter una cosita en la nariz, me va a dar ganas de estornudar y le voy a estornudar a las personas en la cara. Uh-huh. No estaba enferma. Jovencita. No estaba enferma, pero fue lo suficiente como para que sea arrestada y en la actualidad está con presa. Cargos criminales. Le dieron $20,000 de fianza. ¿Sabía usted, y esto es importante, y con esto vamos a cerrar, no sé si tienes otra cosa, pero con esta noticia vamos a cerrar, que usted puede ir preso? Si usted tiene el coronavirus o tiene una gripe y usted sale de su casa y usted infecta a una persona... Sabiéndolo, obviamente, estando diagnosticado con coronavirus. Si o sabiendo que tienes gripe, porque estamos hablando de gripe. Claro. Si tú sabes que tienes gripe y tú sales de tu casa y una persona se infecta, tú vas preso. Sí, y me parece muy bien. Es la única forma de controlar un poco el porque virus. Porque si tú estás preso, tú tienes que estar en casa. No, pero es que necesito comida. Vas a tener que llamar a la compañía de Instacart o Uber Eats, que te la lleven a tu casa. Uh-huh. El Instacart es comida cruda, comida de supermercado. Tú haces una lista y la gente de Instacart te compra toda la comida y te la lleva a tu casa. Uh-huh. Muchos artistas no salen de su casa. Todo es por Instacart. ¿Seguro? Todo. Y si esta persona está enferma y si usted sale, va preso, señor. A cuidarse. Y conozco varios que he visto, compañeros, no voy a decir de dónde, he visto a esa gente que tiene gripe y están afuera. Ellos no saben acerca de la Xbox. La mayoría son ignorantes de la noticia. No, hay otros que dicen que la prensa exagera y que ellos desafían a todo. Y ese es el problema, que unos están cuidando. Yo estoy en el supermercado con mis guantes puestos, con mi barbijo puesto, manteniendo distancia, y te pasa otro por al lado, te roza sin ningún tipo de protección, agarra el paquete al lado tuyo. Caramba, ¿por qué hacen eso? No les interesa ni mantener la distancia. Cuídense, señoras y señores, uh-huh, porque es importante. Aléjense usted si alguien se le acerque. Aléjense porque usted podría meterse en problemas. Si esa persona se enferma, dice, no, me lo pegó él, pues yo no tengo nada. Uh-huh. Y si te hacen el examen, por casualidad sale positivo, hermano, usted se lo lleva quien lo trajo. Cuidado. Así que a cuidarse. Bueno, ¿tienes toda la noticia ya cubierta? Aquí llegamos hoy. Bueno, señoras y señores, gracias por ser parte de esta gran familia. Recuerde que usted puede suscribirse a través de los diferentes podcasts que tenemos a través de Spotify, a través de iTunes, esto de Apple, usted puede conectarse por allí. También a través de TuneIn Radio, que usted puede allí suscribirse y recibir mucha información a través de esta plataforma. Y también a través de Pandora. Sí, señores, estamos en Pandora. Y muchísimos tocadores de podcast. Así que búsquelo. Hasta la próxima. Cuídense mucho, mucho, mucho. Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes. De corazón. Saludos de Meteoro aquí a través de Meteoro Tracker. Vayan con Dios, como le decimos. Pero si se porta mal, si se porta mal, le van a salir arrugas. Así que pórtese bien. Bye, bye. Cuídense. No cambie de estación.